Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 24. La frase clave es... No los usen. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Hoy asiste a la clase de japonés del profesor Suzuki. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 24. La frase clave es... No los usen. はい、今日はここまでです。来週の月曜日に試験をします。え、先生、辞書を使ってもいいですか? いいえ、ダメです。使わないでください。 Vamos a examinar el diálogo en detalle. El profesor Suzuki dice: はい、今日はここまでです。 Bueno, hoy llegamos hasta aquí. はい。 Significa literalmente sí. Se usa principalmente como una respuesta afirmativa o para contestar cuando alguien nos llama. Pero aquí el profesor la usa para que los estudiantes le presten atención. Kyō es hoy. Wa es la partícula que indica el tema. Koko made es hasta aquí. Consiste en koko aquí y la partícula made hasta. Des es una manera cortés de poner fin a la oración. El profesor Suzuki continúa. 来週の月曜日に試験をします. Tomaré un examen el lunes de la semana próxima. 来週 es la semana próxima. No es una partícula que une sustantivos entre sí. 月曜日 es lunes. Ni es una partícula que, en este caso, indica un punto en el tiempo. 来週の月曜日に significa el lunes de la semana próxima. 試験 es examen. O es una partícula que indica el objeto de la acción. します es hacer. 試験をします significa tomar examen. En vez de 試験, también puede decirse texto, ¿verdad? Así es. A continuación, Anna le pregunta al profesor Suzuki. 先生 ¿辞書を使ってもいいですか? Profesor, ¿podemos usar diccionarios? Sensei es maestro o profesor. También se puede agregar el apellido del profesor y decir Suzuki-sensei. Eduardo, ¿está mal llamar al profesor por su nombre de pila? Bueno, normalmente se llama por el apellido a gente con la que no tenemos una relación muy íntima. Esto vale también para el lugar de trabajo. 辞書 es diccionario o diccionarios. O es una partícula que indica el objeto de la acción. 使って es la forma te del verbo 使います usar. Combinando la forma te de un verbo con もいいですか se puede pedir permiso para hacer algo. Esto ya lo estudiamos, ¿recuerdas? Sí. En este caso, 使ってもいいですか significa ¿podemos usar? El profesor Suzuki contesta. いいえ, dame des. No, no pueden. いいえ es no. Dame es no se puede. Esta expresión se usa para indicar a alguien que no tiene permiso para hacer algo. Des es una manera cortés de terminar la oración. Dame es una expresión informal que se usa dirigida a amigos o subordinados. No debe usarse, por ejemplo, ante un profesor o un superior en el trabajo. El profesor Suzuki continúa. 使わないでください. No los usen. Esta es la frase clave de hoy. 使わない. Es no usar. Es la versión informal de 使いません. Que es la forma negativa de 使います. Usar. 使わない. Termina en nai. De modo que es la forma nai del verbo, ¿no es así? En efecto, al agregar de kudasai a la forma nai de un verbo, estamos diciendo a alguien que no haga algo. Por eso, tsukawanai de kudasai significa no los usen. Vamos a practicar esta frase repitiendo después de la grabación. 使わないでください。 Ahora vamos a escuchar nuevamente el diálogo de la lección 24. La frase clave de hoy es... 使わないでください。 No los usen. はい、今日はここまでです。来週の月曜日に試験をします。 先生、辞書を使ってもいいですか？ いいえ、ダメです。使わないでください。 Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Akane Tokunaga, supervisora del programa, nos transmite en cada entrega un punto clave para el aprendizaje del japonés. Hoy aprendimos la expresión 使わないでください, no los usen. Yo quisiera saber mejor cómo indicarle a alguien que no haga algo. Preguntémoselo a la profesora. 私が教えましょう。 He aquí su respuesta. Para decirle a alguien que no puede hacer algo, se combina la forma nai del verbo con de kudasai, diciendo nai de kudasai, no lo hagas. Por ejemplo, probemos a decir no vayas. La forma nai del verbo ikimasu, ir, es ikanai. Le agregamos de kudasai y decimos ikanai de kudasai. No vayas. También existen expresiones para decirle a la gente que no haga algo de manera más firme. En la lección 22 aprendimos que se puede combinar la forma te de los verbos con wa ikemasen y decir te wa ikemasen. No debes hacerlo. Por ejemplo, no debes ir se dice itte wa ikemasen. La expresión te wa ikemasen la usan, por ejemplo, los jefes para regañar a sus empleados, o los padres para enseñar a sus hijos que no deben hacer algo. Los japoneses tratan de no ejercer mucha presión psicológica sobre los demás. Por eso es más común decir nai de kudasai en las conversaciones cotidianas. Otra expresión para decirle a alguien firmemente que no haga algo es dame desu. No lo hagas, como en el diálogo de hoy. Hay una manera ingeniosa para rechazar una oferta sin herir los sentimientos de la otra persona. Consiste en decir それはちょっと. Eso es un poco. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. Y a continuación el rincón de las onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Hoy presentamos algunas palabras que expresan insatisfacción. Se dice bubu para describir a gente quejándose airadamente por algo. Bubu. Eso suena interesante. Ahora veremos otra palabra que expresa insatisfacción. Alguien está mascullando su insatisfacción en voz baja. Esto se representa con la onomatopeya butsu butsu. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones bubu y butsu butsu. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. La semana que viene tendremos un examen. En los exámenes no nos dejan usar bolígrafos. Hay que usar lápiz y goma de borrar. Debo llevarlo sin falta. ¿Les gustó la lección 24? La frase clave de hoy fue... 使わないでください. No los usen. En el siguiente programa, echaremos otro vistazo a la vida de Anna en la universidad. No se lo pierdan.